Pues bueno, ¿qué toca este sábado? Pues un programa que lleva bastantes meses en barbecho, pero que nunca he llegado a profundizar a la hora de buscar pues todas las claves. Estamos hablando de la banda inglesa Sheffield. Es una banda muy difícil de clasificar porque básicamente usa técnicas de electrónica, sobre todo de IDM, ambient techno, etcétera, y drone incluso, para aplicarlas al pop rock o al dream pop o al shoegazing, como lo queráis llamar, más británico. Entonces, es que hay una frase que he leído, he estado leyendo un poco de información sobre la banda, hay una frase que he leído que dos frases que para mí definen perfectamente lo que es esta música, pues yo creo que para poneros un poco en perspectiva. Tú intentas concentrar los oídos para conseguir que focalizar la música y al final abandonas y ya y te regodeas en una maravillosa y amorfo brillo. Amorfo, maravilloso. No sé cómo decirlo, yo creo que es que lo tienes que escuchar, pero yo creo que define muy bien. Es decir, no es un grupo de pop rock haciendo electrónica, sino un grupo de pop rock usando la electrónica. Y el resultado es, no consigues meterles, a veces parecen post rock, a veces parecen shoegazing, a veces parecen electrónica experimental, rollo IDM, como he dicho antes. Os voy a ir contando un poco la biografía de la banda y poniendo unas canciones y vosotros vais a ir juzgando. La palabra abstracto yo creo que define muy bien lo que es la banda. Y vamos a empezar pues con lo que es la primera el primer EP. Se llama, bueno, sacaron dos realmente, dos EPs seguidos, More Like Space, los dos en el otoño del 93, y Plain Song, que luego es una canción que salió en su disco debut, Quique. Y entonces os cuento un poco lo que decía Aphex Twin. Como los que os gusta la electrónica, yo creo que le conoceréis a Richard D. James. Le dieron un par de canciones para remezclar y bueno, ya se sabe que Aphex Twin, cuando coge una canción, la despedaza, la desmonta, la hace irreconocible. Dice que cuando cogió esa canción no hacía falta hacerle gran cosa, solo con añadirle un groove ya la hacías bailable. Pero lo que más me gusta es esta frase que incluye después en la misma entrevista que le hicieron cuando le preguntaron. La razón principal por la que no la he remezclado prácticamente es que cuando la apagas, cuando dejas de escucharla, se crea este gran hueco, este gran vacío, jodidamente intenso. Para que ahí diga este hombre esto, os podéis hacer una idea. Así que vamos a escuchar esa primera canción, esa primera llamada de atención al público de lo que es la banda Sheffield en el año 93 con el EP More Like Space y la canción Time to Find Me, Come Inside. Si hayáis tenido el inicio, espero que hayáis sentido mínimamente lo que sintió Richard D. James cuando escuchó la primera canción, cuando se puso a remezclarla. Ahora vamos a hacer un pequeño gap, un pequeño entremés, un hueco. Vamos a ir, y ocurrirá durante todo el programa, vamos a ir metiendo canciones de EPs, muchas de las cuales acabaron saliendo en sus hasta ahora tres discos de estudios. En este caso, el EP se llama Pure Impure, la canción se llama Mood Swing. Y si no me equivoco, creo que también sale en su disco debut de nombre Quique. Anda que no hay información sobre esto, joder. No sale, con lo que lo hace todavía más única. Hace un temazo, una de las primeras canciones que me hizo plantearme que se podía hacer un programa solo con Seafield. Y luego, cuando, como comprobaréis por la cantidad y variedad de proyectos paralelos de sus miembros, merece la pena de todas, todas. Os dejo pues con este Mood Swing para luego ya hablaros de lo que es su primer disco debut. Pero antes de que todo eso ocurriera, no se me olvide mencionaros cuáles son los miembros que formaron durante la primera. Estuvieron juntos desde el 90 hasta el 96. Luego hubo un parón y volvieron en el 2010, me parece, ya con solo Mark Clifford a las voces y a los secuenciadores y Sarah Peacock a las voces y a las guitarras como miembros de la formación original. Pero en esta formación original también les acompañaban Justin Fletcher a la batería y Darren Seymour a los bajos. Por más que lo que escuchéis parezca que no es un grupo de música, lo es. Todo lo que oís son instrumentos musicales, lo que pasa es que están tratados una y otra vez, como os he dicho, con elementos de la música electrónica. Pero es 100% un grupo de música. Y de hecho sus directos debían de ser espectaculares. Una de las cosas que como por el estado no se iban a pasar ni en pintura, una de las cosas que a mí siempre me ha pesado no poder ver a este grupo en directo, a ver qué cojones hacían en directo. Os dejo pues con esta canción del EP Pure Impure, la canción se llama Mood Swing. Seguimos pues con este especial de la banda británica Seafield. Aquí estamos, nos encontramos ya lo que es el lanzamiento de su primer disco llamado Quique, me imagino que se dirá en inglés, aunque en castellano diríamos Quique. Es un disco bastante normal, teniendo en cuenta lo abstracto que se iría envolviendo a medida que avanzaron en su carrera. Porque es una banda que se formó en el año 92, al final acabó encontrando el año exacto de formación, y en 4 años mutaron espectacularmente. Por lo tanto, la oportunidad que vais a tener los que os pueda interesar el Dream Pop, el pop rock atmosférico, shoegazing y la electrónica experimental rollo Aphex Twin o Autechre, el momento más normal del programa va a ser ahora, con estas tres cancioncitas que vamos a escuchar. Primero el single, que es una de las más conocidas. Menciono que el disco es básicamente instrumental, salvo momentos en los que Sarah Peacock pues mete voces que no dicen palabras, simplemente para armonizar. Otro dato que lo hace bastante interesante. Por ello voy a meter, aparte de este Plain Song, que es totalmente instrumental, voy a poner una de las pocas en las que se escucha bien la voz de Sarah Peacock. Se llama Charlotte's Mouth. Y luego, para terminar en este triplete de canciones dedicadas a lo que es el primer álbum de la banda, Seafield, vamos a escuchar la canción Clique, o Clique, no sé cómo lo pronunciarán en el Reino Unido. Y bueno, aquí vais a ver pues unos Seafield haciendo Dream Pop con elementos electrónicos y de dub importantes, pero todavía bastante contenidos. Por supuesto, usando los secuenciadores, usando el sampleo, todo lo que os podéis imaginar, y filtrando los sonidos de los instrumentos infinitas veces, pero con una estructura bastante reproducible en directo. Así que aquí van tres cancioncitas de este especial de la banda británica Seafield: Plain Song, Charlotte's Mouth, Clique. Thank you. Es digno de mencionar este disco del que habéis escuchado un extracto de tres canciones, con lo raro y abstracto que es para los gustos estándares. Vendió para el 2003, o sea, 10 años después, ha vendido 17.000 copias. Y no estamos hablando de ahora, que es mucho más sencillo acceder al disco a través de Bandcamp o a través de la página web. Ahora todo funciona mucho mejor, no hace falta todo el filtro que tenías que buscar en los 90, que tenía que estar en la tienda al lado de tu casa, que si no lo tenías que pedir. Ahora es mucho más sencillo, pero vender 17.000 copias de este disco por aquel entonces es todo una hazaña. Y ahora pues vamos a ver, en ese momento, vamos a pasar a ese momento en la banda en el que, después de estar 2 años en el sello Too Pure, un sello de música, pues Laika, por ejemplo, esa banda instrumental que tanto le gusta al Desenterrador, han estado en esa banda, un sello de pop rock experimental, pero siempre pop rock, con componentes electrónicos incluidos. Mark Clifford, que es un poco el líder de facto de la banda. De hecho, la forma en la que grabaron el disco del que habéis escuchado estas tres canciones era él como editor, como si fuera un editor de periódico, y el grupo iba viniendo con sonidos y con ideas y con cosas que aportar a unas bases que él ya tenía hechas. Un proceso bastante curioso de componer. Pues bueno, a Mark Clifford le parecía que él se sentía mucho más cercano al IDM, a la electrónica experimental británica de los 90 del sello Warp, y fichó con ellos. Y como primer lanzamiento, vamos a decir, de esa nueva colaboración, en el año 94, salió el EP Stare Through. Y de ese EP, una canción fue escogida. Este es un momento para mí bastante histórico en la banda, yo creo, y yo creo en el mundo de la electrónica. La canción Spangle acabó siendo una de las escogidas por el mismo sello Warp en aquella recopilación que marcó una época dentro de la música electrónica llamada Artificial Intelligence, en la que pues podíamos escuchar bandas como Boards of Canada, como Autechre, como Aphex Twin. No estoy seguro si Boards of Canada están. No, creo que todavía no estaban. Aunque ya existían como banda, no habían grabado como para publicar. Pero bueno, bandas como Aphex Twin, Autechre, esa electrónica abstracta que bebe tanto del jungle como del dub, como del krautrock, rock, bueno, del kraut, la música electrónica alemana. Pues bueno, sacó, como os he dicho, que algún día haré un programa, porque es que no falla, son todas las canciones buenísimas. Llamado Artificial Intelligence, como os digo, y a Sheffield, que acaban de fichar con ellos, pues les cogieron una canción llamada Spangle, que es la que vais a escuchar ahora. Thank you. Nos aproximamos ya a lo que es el segundo disco, Sucur, ya editado en Warp. Pero antes, dos EPs de los que tengo muy escasa información, pero que en parte yo creo que, ¿cómo podríamos mencionarlo? Representan la continua transición de esta banda del Dream Pop electrónico con el que comenzaron a la electrónica abstracta con la que terminaron. Siempre dentro de la base de una banda de música. Son dos EPs, se llaman I-01 y Fracture. Y le he añadido este otro que no tengo muy claro. Mira, creo que si añadimos este va a ser lo suyo. Lo llaman disco, pero está sacado en el mismo año prácticamente que el Sucur. Yo creo que es más que un disco. Es un EP. Es un poco canciones que quedaron ahí colgando. Porque no. O sea, es que no tengo prácticamente información de él. Y no lo sacaron, por cierto, en Warp. Este disco lo sacaron en Reflex. Que como no es el sello de Richard D. James, de Aphex Twin. Así que ya veis que en apenas 4 años de carrera estuvieron en 3 sellos distintos y mutaron de una manera espectacular. Pero esta canción, este disco lo voy a poner aparte porque no tiene mucho sentido. Voy a poner las dos canciones mencionadas antes de los dos EPs del Fracture Tide. El Fracture Tide, que la canción Fracture es una canción del Sucur, del disco que vais a escuchar después, un extracto. Y como os digo, de este EP llamado I-01 no tengo más información. Las canciones se van a llamar Tide y Filtered Up Low Pass Remix. Bueno, una vez que hemos evaluado sónicamente esa etapa, esos dos EPs de transición que son Fracture Tight y 0-1, en el que el segundo, por cierto, se ve la querencia Mark Clifford y compañía por el DAP, de una manera muy, muy evidente, vamos con lo que es el segundo disco de estudio llamado Sucour, como os he dicho, el primer disco en Warp propiamente de larga duración. Vamos a escuchar tres canciones: Fracture, When Face Was Face y Kata. Y aquí vais a ver ya que, aunque ya si no lo habéis visto a estas alturas, me parece raro que lo lleguéis a este punto, pero la abstracción es cada vez mayor. Thank you. Y vamos con la última andanada. Año 96, apenas ha pasado un año desde el lanzamiento de Sucour. Y Mark Clifford, Sarah Peacock y compañía, pues no, a pesar de que la banda poco después entraría en una separación que duró la friolera de 14 años, les dio para grabar un disco muy cortito, de 33 minutos, y con dos canciones como las que vais a escuchar, que ya, bueno, ya demuestran a las claras que hay que ser un auténtico experto en remezcla, secuenciación, sintetizador, samples de electrónica para poder distinguir qué instrumento es el que estáis escuchando en cada una de las partes. Bajos que parecen pianos, guitarras que parece que no están, pero están. Es una gozada en ese sentido. Como lo que he dicho al principio del programa, cómo intentas enfocar en algo y al final acabas abandonando y sumergiéndote en el placer de todo el conjunto. Como os he dicho, del disco CH-Box, sacado en Reflex, sello de Aphex Twin, las canciones Net y Hype. Pues después de la primera parte de la carrera de la banda británica Sheffield, hasta el año 96, que sacaron el disco cuyas canciones, el CH-Box, vaya nombre más desafortunado, hoy en día se separaron en el año 96 y cada uno hizo sus historias. Mark Clifford entró en un proyecto que yo no sabía que era él. Yo los conocía, la banda, conocía el proyecto, pero no sabía que era él la misma persona que Sheffield. Con Disjecta sacó un par de discos y luego un EP en el 2003. Luego se fue juntando con gente a medida que pasaba el tiempo, con la vocalista Sophie Hingley, en el que sacó un disco bajo el nombre Snixter en el 99. Luego con Mira Kalix, hizo varias grabaciones del 99 al 2004 y salieron todas en el 2010 con el nombre Lost Foundling. Luego también con Scott Gordon, The Loops Hound, ha hecho un disco eso hace bastante poco, el 2016, llamado Otto Hayax. Y también un proyecto, el batería que tiene ahora, porque claro, yo creo que ya un poco el batería, el bajista, poco hartos de que todo fuera tan abstracto, Darren Seymour y Justin Fletcher abandonaron la banda y no se vincularon al nuevo proyecto cuando en 2010 Mark Clifford decidió resucitar la banda. Entonces, el batería que tiene actualmente tiene un proyecto audiovisual llamado Adrena Adrena. Y por último, voy a hablar del grupo que hicieron el resto de la banda. Tendría que mirar por aquí. Eso es Sarah Peacock, Justin Fletcher y Darren Seymour. Es decir, todos menos Mark Clifford. Un poco como lo que pasara con Slowdive y el grupo Monster Movie, que eran tres quintos de la banda. Pues en este caso, tres cuartos de la banda formaron la banda Scala, en la que más trip hop con algo de ruido, más. Más grupos, es decir, la voz se oye mejor, está más concentrada y aunque se vea hay algo de Sheffield, no se nota que no está Mark Clifford a los mandos. Todos estos grupos y proyectos paralelos de los que os acabo de hablar, los escucharéis en la segunda parte de este especial de Sheffield. Ahora nos vamos a despedir con la resurrección de la banda en el año 2010 a través, por un lado, del EP Faults. Y por otro lado, el disco homónimo Sheffield, Sheffield, también en Warp. Pues bueno, más de lo mismo, aunque me parece que, por lo que a mi parecer, me da la sensación de que hay un rollo más marcial, más industrial y abrasivo, y menos atmosférico y onírico. Pero lo juzgaréis vosotros. Cerramos la primera parte de este especial sobre la banda británica Sheffield con tres canciones, una del EP del 2010, Faults, y no, con dos canciones vamos a cerrar. Perdón, repito, del EP Faults, la que da nombre al EP, Faults, y del disco homónimo Sheffield, Sheffield, la canción Dead Guitars, que yo creo que me parece una manera perfectísima de acabar el programa con una canción llamada Guitarras Muertas, que es lo que clama esta banda desde el minuto uno, aunque sea una banda con guitarra, bajo, batería y todo. Esa continua mutación de los sonidos que se producen a lo largo de todas las canciones y a lo largo de su etapa inicial de 4 o 5 años de eterna mutación, parece como un claro y directo intento de demostrar lo fácilmente manipulable que es el contexto de un grupo de pop rock. Así que me despido por hoy y espero, si no es algo que viene, cuando toque el segundo volumen, y si no es algo que viene, con lo que toque de programa. Hasta luego. To let you know. Bits.